ser hasta que muera. No hacen falta tus desprecios cuando ando en la borrachera. Ni que aguante tus desprecios, ni que estuvieras tan buena, si te entregué mis amores y nunca te faltó.